alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Te alabaré en los cielos con los querubines, eterna será nuestra canción. Te alabo en la tierra con tus criaturas, te alabará toda nación. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Te alabo, Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de tu nombre en alabanza, porque tú eres digno.